Hola. Hola. Bienvenido a la estación del amor. ¿Por la primavera? Nah. Porque en esta radio te recibimos todos los días con los brazos abiertos. De par en par. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Viví la primavera. 13. Y la radio. ¿Qué más te quiere? Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, en el aire de Estilo, como todos los sábados a partir de las 11 horas, el 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, ¿no? Y hoy, con la ausencia de Ricardo Borsini y de Ernesto Avellaneda, que bueno, están con algunas cuestiones personales, sí. Intentando suplir Juan Pasamán. Sí, Ricardo hoy andaba con un problema en la voz, en la garganta, así que no tenemos el mismo tono de voz. Y además empezamos unos minutos demorado y usando un viejo precepto que tenía Ricardo Monferrán, decía siempre que llegaba tarde, estoy recorriendo sectores. Claro. Hoy se ríen el reinvitado. No, pero en realidad queremos saludar a la familia de Luciano Rodríguez. Sí. Tuvimos ahí recién hablando un trabajador del Hospital de Pediatría, a su señora Nilda y a los hijos. Ahí tuvimos en una reunión ahí por Garupá, ¿no? Así es. Cerca de la escuela. El Poli 35. El Poli 35. Así que raudamente ahí, y acá estaba nuestro invitado de hoy. Sí, que nos reclamó que llegamos unos minutos tarde, que después lo vamos a presentar al aire. Exactamente, ¿eh? Así que esperamos que sea un sábado, a pesar de la lluvia, un lindo sábado y un buen fin de semana, que además es un fin de semana largo, ¿no? Sí, sí, y una semana además que vino cargadita de actividades, ¿no? Sí, y sobre todas las cosas, porque bueno, hoy 12 de octubre se cumplen 521 años de aquel evento que en la escuela primaria siempre nos presentaban las tres carabelas, Cristóbal Colón, y medio que eso es lo que nos quedaba en la cabeza, ¿no? Pero visto desde los trabajadores y desde la central, este 11 de octubre para nosotros fue una fecha muy importante. Allí se lanzó en la Plaza de Mayo la Campaña Nacional de Defensa de los Bienes Comunes, y además con esta idea de que es el último día en libertad para los pueblos originarios. Así se vivió el 11 de octubre, ¿no? Y comentarles en primer lugar, en función de esta campaña, que ha sucedido ayer, ¿no? Ayer dice la agencia CTA, que vos podés ponerla en Google allí, buscá agenciacta.org.ar y vas a encontrar todas las novedades de la CTA. Dice, bajo un cielo azul sin nubes, la CTA marchó junto a la multisectorial y a la Mesa Provincial de Pueblos Originarios a Plaza de Mayo para exigir tierra y condiciones de vida dignas para los pueblos nativos, ¿no? Como decía antes, hace 521 años que venimos sufriendo este tipo de avatares, dicen, ¿no? Ayer en San Juan, una jornada pública contra el modelo extractivista y por la soberanía ambiental en defensa de los bienes comunes y el territorio. Por otro lado, allá en Salta, al norte, se movilizaron contra la instalación de la fábrica de explosivos Austin Powder. En Misiones, bueno, hemos sido protagonistas y hemos estado ayer en la plaza 9 de julio reclamando un plebiscito y por el no a las represas. Y también en la CTA de Paraná planteó su lucha histórica con el tema de las pasteras. En Río Negro, también allí el tema de la movilización para que se le declare a Neuquén libre de fracking, bien dicho, ¿no? Fracking. Y por otro lado, comentarles también que en este acto que se celebró en Plaza de Mayo y acto en el cual no estuvo nuestro secretario general Pablo Micheli por problemas de salud, pero estuvieron los demás compañeros de la Mesa Nacional, hizo uso de la palabra, por ejemplo, Eusebio López de la comunidad originaria de Rosario, y él decía: habemos pueblos originarios en las zonas urbanas más que en los lugares de origen. Estamos denunciando el colonialismo, pero también el genocidio actual. Por otro lado, por ejemplo, Pedro Coria, de las comunidades originarias de La Pampa, a su turno decía: exigimos el freno a la represión, cárcel a los asesinos, devolución de las tierras, la posibilidad de agruparnos en comunidades físicas, el rescate de nuestra lengua y nuestra cultura, el manejo de nuestras creencias. Todas estas personas a las cuales estoy nombrando tienen que ver con los pueblos originarios y tan importante en un momento en el cual, como decía antes, último día de libertad, ¿no? Y a su turno, Roberto Aramayo, que estuvo acá, Chito, en el tema de la marcha con Verónica Willipán, secretaria general de Pueblos Originarios, él decía: como hace 521 años venimos soportando la dominación monocultural y racista de los que no somos parte. Ayer eran las carabelas, hoy es el negocio de la hidrofractura, el fracking y la sojización. Así que justamente nombraba y hacía referencia a qué se va a hacer con los 18 muertos aborígenes de los pueblos originarios asesinados en esta década ganada, y reclamaban esto en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, y acá en Misiones también tuvo su expresión esto en la Plaza 9 de Julio, hubo una importante movilización, los compañeros de la CCC en una cantidad muy importante. Fueron los protagonistas. Fueron Chito, los protagonistas, ¿no? Y también acompañados por compañeros de ATE, por compañeros de UNAM, del Frente Gremial Docente, de Compromiso con las Bases, la incipiente, pero no por eso menos importante, no nucleamiento sindical de los trabajadores del Mercado Central. Así es. ¿No? Y los compañeros de la CTA y vecinos que así sueltos se arrimaron a la plaza. Vinieron también los compañeros de la CTA de Corrientes. De Corrientes, porque era regional la jornada. Era una jornada regional. Y también estuvo presente el secretario de la Conducción Nacional, Jorge Yakovsky, que en realidad él viene del sector del Sindicato de los Médicos, de los Profesionales de la Salud. Y estuvieron varios integrantes de comunidades, pueblos originarios acá de la provincia de Misiones, ¿no? Sí, allí justamente haciendo referencia a eso, ¿no? Decía: unidos para defender nuestro territorio, nuestro Ibirupá, así le llaman al territorio, ¿no? Y ayer Bernardino Cabrera decía: no queremos más represas, nos hace mucho daño, destruye nuestro territorio, nuestro Ibirupá, como dicen. Me cuesta pronunciar porque, bueno, no es una cuestión que uno maneje a diario, bueno, ¿no? Pero sin embargo, la locutora del acto de ayer, la compañera Páez, tiene una excelente pronunciación, que no le pudimos mandar ningún mensajito criticándole. Ah, que cierto, ¿no? Tuvo una excelente pronunciación. Y además había un cacique, a mí me sorprendió la edad de los caciques y además la claridad que tenían los caciques, ¿no? Uno de ellos planteaba el tema de los derechos de los pueblos originarios y uno dijo: este era nuestro territorio, dijo. Sí, así es. Este era nuestro territorio y ahora para venir a nuestro territorio tenemos que pagar. así expresado, ¿no? Muy clarito, ¿no? Con mucha muy claridad. Gráfico. Sí, con mucha claridad. Y para ir más o menos cerrando la síntesis de la jornada de ayer, también no querías dejar pasar esto, ¿no? En el caso de los actos que se llevaron a cabo ayer, también se vivieron en esas jornadas, por ejemplo, en la zona de ¿cómo es que se llama? Córdoba. Jiménez, que es del MST, de Teresa Vives, él decía, por ejemplo, que además de aprobarse la entrada de Monsanto, que es lo que está pasando en Córdoba y la lucha de los compañeros, eso va a significar que 600 camiones diarios vayan y vengan y circulen sobre las rutas argentinas con las semillas contaminadas. Es decir, son datos interesantes para tener en cuenta. Por otro lado, en San Juan, donde también se hace con respecto el acto en defensa y recuperación de los bienes comunes, allí sí estuvieron compañeros que plantaron sus carteles por la vida y contra el modelo extractivista, y es importante rescatar que allí estuvo Willy Pan, ¿no? La secretaria general de Pueblos Originarios, estuvo allí. Willy Pan. Sí, y ayer Yakovsky decía algo que era muy interesante, porque si no parecía que eran reclamos dispersos, y me parece que Yakovsky tuvo la capacidad de decir el reclamo de los compañeros de la CCC por puestos de trabajo tiene que ver con este modelo productivo y esto que estamos reclamando hoy, y también los pueblos originarios. Digamos, hay una relación, ¿no? Este modelo productivo que deja sin trabajo, y además hizo mención, inclusive, que esto tenía que ver con la cuestión regional, digamos, lo que pasaba en Paraguay, lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en Argentina, tiene que ver todo con el tema del modelo productivo. Así que, a mí en lo personal, los conceptos que virtió Yakovsky me parecieron muy oportunos en función de lo que estábamos conmemorando ahí, y de este abanico tan importante de representaciones que había de pueblos originarios, que tenían que ver con los desocupados, los pueblos originarios, o los trabajadores que habían estatales, o los docentes, o los de Mercado Central, ¿no? Tener una mirada así integradora en realidad también nos ayuda mucho y nos permite ver que la necesidad de juntar a todos los pedacitos rotos para poder pelear contra los que determinan este tipo de política, ¿no? Pero además, rescatar lo que decía Verónica en San Juan, ¿no? Ahí dice, hoy se lanza la campaña nacional por los bienes comunes, decía ella, en defensa, perdón, de la madre tierra, para sacar, dice, a las multinacionales de nuestro territorio, no solo por la contaminación ambiental que ellas impulsan, sino por la contaminación a las instituciones de la democracia que se ponen de rodillas ante sus intereses. Así que me parece que grafica muy bien. Y por otro lado, hubo un foro en el cual estuvieron compañeros como Marta Maffei, o como que fue además la autora de la ley de protección de los glaciares, o por ejemplo Javier Rodríguez Pardo, autor del libro Vienen por el oro, vienen por todos, y otros compañeros que participaron allí. Así que fue una jornada nacional muy interesante, que donde participaron los compañeros de la CTA en todo el país, y que bueno, tiene este objetivo: ¿cómo hacemos para defender los bienes comunes, los recursos naturales que hacen que los trabajadores podamos tener o proyectar nuestra vida a futuro con salud y bienestar, ¿no? Sí, sí. Y además también estuvieron presentes los compañeros de visitadores médicos. Estaba Hugo Briosi, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Médicos, ¿no? El sindicato en Misiones, ¿no? La seccional en Misiones, buenísimo. Que tenemos pendiente una visita de Hugo Briosi y los compañeros de visitadores médicos. Y también estaban presentes los nuevos delegados de el Mercado Central, ¿no? De los cuales nos vamos a ocupar. Sí, no, digo, para presentarlo antes de empezar el próximo bloque, ¿quiénes son los nuevos delegados? Alejandro Fidela y Carlos de Lima fueron electos en el transcurso de esta semana. Y después del corte musical te vamos a dar todos los detalles, te vamos a contar, no,

por la seguridad. Votá seguro. Por vos. Votá seguro. Luis Pastori, Antonio Usulac, Ricardo Meili, candidatos a diputados nacionales. Lista 3, Unión Cívica Radical. Un voto seguro. Primavera 2013. Compartimos mucho más que una señal. Seguimos en el aire de Estilo con el programa del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la CTA Misiones, ¿no? Y recién escuchábamos a Hugo Jiménez Agüero, 500 años de qué. Agüero, un cantante de la Patagonia histórico y muy recordado, ¿no? Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Fidela. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Y vamos a comenzar, Chito, con una especie de contextualizar, ¿no? Cómo están los trabajadores en el mercado, qué cosas se hacen, porque además, Alejandro, nosotros, en mi caso personal y muchos otros compañeros, descubrimos que hay otro mundo en el mercado central, que Exacto. Uno no lo ve. Es decir, ¿por qué? Porque transcurre a la noche, a la madrugada y no forma parte de la... Es decir, está oculto en un lugar allí y nos gustaría que aquellos que están escuchando Estilo hoy pudieran también enterarse qué pasa, qué horario se trabaja, qué se hace allí, ¿no? Nosotros, en verdad que nosotros cuando salimos a la calle a protestar por nuestros derechos se nos tildó de borracho, de drogadicto, de que nosotros no teníamos derecho. Y realmente los trabajadores creían eso, de que no tenían derecho, porque se los llamaba changarines. Y en realidad eso es un sistema. Es un sistema donde le hacen creer a las personas de que no tienen derecho. En cambio, si eso ocurría de día, la gente se iba a dar cuenta de que nosotros teníamos razón. Nosotros tuvimos que traer gente de Buenos Aires, acá con Chito, tuve que llevarla a Chito, tuve que llevarle un montón de gente para que conozcan nuestra realidad, que no se ve justamente porque el desarrollo del trabajo es a la madrugada. Y incluso los organismos que deberían controlar, que nosotros veníamos denunciando desde el año 2008 en adelante, o sea que más de 4 años denunciando, no venían a hacer las inspecciones a la madrugada, venían a las 8, 9 de la mañana, que ya está cerrado el mercado para esa hora. Vamos a organizar un poquito. ¿A partir de qué hora entran camiones a descargar mercadería al mercado central? Y a las 7, generalmente todos los trabajadores ya están a las 7, 8 de la noche. De la noche. Mercado, de la noche. Es decir, hagámonos una idea, ¿no? 8 de la noche comienzan a entrar los camiones a descargar. Sí, no, ya hay camiones que entran antes y hay trabajadores que entran antes. Ajá. Por ejemplo, en temporada alta hay camiones que entran a las 5 o 6 de la tarde y ya se están descargando a esa hora. Esos trabajadores ya empiezan a trabajar a esa hora y salen al otro día. Perfecto, ahora vos me decís, ¿los camiones entran a esa hora? Sí. ¿Entran durante toda la noche? Sí, durante todo el día. Ajá. Está bien. Y digo, después... Estamos, perdón, Moni. Sí. Digamos, cuando nosotros hablamos de una escuela, la gente sabe que en una escuela hay aulas, hay maestros, hay alumnos, sabe la dinámica de la escuela. Cuando hablamos de un hospital, la gente sabe que hay distintos pabellones, salas, hay enfermos, hay médicos, hay enfermeras, más o menos sabemos lo que pasa en un hospital, ¿no? Cuando hablamos de la justicia, de un juzgado, sabemos que hay también salas, hay jueces, hay abogados, hay secretarios, y hay mucha gente pidiendo justicia. Cuando hablamos de mercado central, yo creo que la mayoría de la gente no tiene idea qué es el mercado central. Tienen idea los verduleros que van y compran verdura ahí para vender, o los dueños de algún restaurante que van a proveerse también de forma mayoritaria. Los autoservicios, los almacenes, despensas. Pero digamos un vecino común que nunca fue al mercado central no tiene idea qué es el mercado central, ¿no? El mercado central es un predio grande que está acá por la ruta, ¿no? Y que tiene 78 operadores, pero tiene más de 150 locales, mucho, ¿no? Más. Tiene entonces 150 locales en los cuales estos 78 operadores bajan la mercadería que viene de distintos puntos del país y después vende, ¿no? Eso que vos decías, entran a las 7 de la tarde y de 7 de la tarde a 5 de la mañana descargan en los en esos 150 puestos, ¿no? Descargan cajones de naranja, tomate, bolsa de papa, bolsa de cebolla, todo con el cuerpo, o sea, con el hombro. Eso, ¿no? Entonces, en una tarea que es fundamentalmente física, digamos, está muy poco automatizada esto. Exactamente. ¿No? Entonces ahí bajan un cajón que tiene 200 20. Bolsas de papa o 200. Un camión trae 1.300 bolsas de papa. 1.300 bolsas de hay papa. Hay que hombrear esa. Hay que hombrear, ¿no? Y eso, esa tarea hacen estos compañeros que son más o menos ¿cuántos trabajadores en, ahí? En temporada alta son 500 trabajadores dentro del mercado central. En esta época debe haber aproximadamente 300 trabajadores porque ya estamos terminando la etapa baja. Ahora viene ya la época donde empieza a haber frutas, fruta de temporada se le llama, y ya empieza la fiesta, que es el pico más alto de trabajo. Ajá. Ah, esto sería la temporada alta. Estamos entrando en la temporada alta. ¿Y desde qué más o menos qué sería? El invierno es la temporada baja. Ah, perfecto. En el invierno bueno, casi no hay. De esas cosas por ahí no somos muy ignorantes, aquellos que no trabajamos ni tenemos relación con él. Bueno, entonces entran los camiones a partir de las 7 de la tarde y descargan, es decir, que estos compañeros trabajan. Están trabajando, por ejemplo, esto se fue modificando ahora. Desde el año pasado que nosotros hicimos el primer corte en el mercado central, que nos empezamos a organizar, antes entraba un trabajador y trabajaba desde las 7 o 5 de la tarde, a la hora que te citen, hasta el otro día, hasta la 1 o 2 de la tarde. O sea, casi 24 horas. ¿Me entienden? Y esto ocurre 3 días a la semana. Y los demás días se entra más tarde, ponele vos a las 12... pero volvés a salir al mediodía, o sea que vos estás haciendo dos semanas en una. O sea, el trabajador este del mercado duplicaba en hora a cualquier trabajador y por menos plata. Por 100 pesos, por ejemplo, una noche, 100 pesos, 120 ya era mucho. Porque la plata, el importe que se cobraba era lo que decidía el operador. No había un pago justo por bulto o un sueldo adecuado. Incluso hoy hay trabajadores que cobran medio jornal de empleado de comercio por 4 horas, cobran esa plata, pero trabajan 12. Bueno, entonces, entran los trabajadores, entran los camiones a partir de las 7 de la tarde y descargan desde las 7 de la tarde Hasta las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada empiezan a ingresar los camiones del interior que vienen a cargar. Ajá. Y ahí empieza la tarea de carga. Bueno, entonces primero descargan. Exacto. Y a partir de las 3 de la mañana se empieza a cargar. Empiezan a cargar camiones y a partir de las 5 se habilita. Entran los de posadas. Claro, lo curioso, Chito, Alejandro, fue estar allí en el mercado y a las 5 se abrió el portón y era un ingreso, era una ciudad aparte el mercado central, ¿no? Para aquellos que no estamos ahí, realmente es una visión distinta de un espacio laboral desconocido, digamos, ¿no? Entonces empiezan a... A mí me sorprendió porque antes de la elección que hicimos acá, la vez pasada hemos hecho una asamblea donde fueron muchos trabajadores, no me acuerdo, 100, 150, sí. Ahí se hizo en el bar. Me llamó la atención justamente que, yo digo, bueno, era a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Sí. Me llamó la atención, yo digo, bueno, a las 6 de la mañana en el bar deben estar tomando un cocido, un café, que sea. No, era arroz con chorizo, eso era, ¿no? Pues, Estaban cenando, porque habían trabajado 12 horas y estaban cenando. Y un cocido a esa hora. Repone fuerza, ¿no? Estaban recuperando fuerza. Y entonces a partir de ahí, a partir de las 5 de la mañana, empiezan de vuelta a cargar ya a los que vienen a comprar, a los proveedores minoritarios, porque entonces ahí voy a llevar un cajón de manzana, un cajón de mandarina, un cajón de, bueno, no, bolsas y cajones. Y termina la actividad, ¿qué hora más o menos? El mercado supuestamente cierra a las 9. A las 9 de la mañana. Pero se continúa trabajando hasta las 12, 1 de la del mediodía. Ajá. Y acá entonces vos decías que trabajan más o menos entre 300 y 500 trabajadores. Exactamente. Están en la mayoría nosotros no tenemos seguridad, no tenemos ningún elemento que nos proteja, no tenemos salita de primer auxilio, no tenemos botiquín. O sea, pongo primero, no tenemos botiquín, no tenemos salita de atenciones médicas primarias. No tenemos ambulancia, cosa que vi en otros mercados de Buenos Aires, y no te hablo del mercado, del gran mercado central de Buenos Aires, te estoy hablando de mercados que son más chicos que este incluso. Tienen sus ambulancias, tienen un lugar donde los trabajadores pueden bañarse, tienen su baño propio, porque los trabajadores en el mercado central de Misiones no tienen baño. ¿Cómo? No tienen ducha. ¿No tienen baños? No, no tienen baño, no tienen ducha. Los muchachos, hay veces que incluso a nosotros nos molesta, nos daña mucho ver que hay muchachos que se van sucios y tienen vergüenza de subir en el colectivo. Claro. Porque están, imagínate vos, 10, 12 horas de trabajo. Exactamente. Sí, sí. Y eso es inmoral. Eso es inmoral. Se gastaron millones de pesos para poner 16 cámaras para vigilarnos. Cierto, eso lo vimos, ¿no? Y ustedes lo vieron, que amenazaron, sí, a los muchachos de que lo iban a estar viendo, y que justamente estaba la cámara apuntándonos a nosotros, y le decían que ellos iban a ver quién votaba. Y lo más gracioso es que votaron muchos y le saludaban a la cámara. No, pero bueno, un poco este bloque, y dos cosas nos llamaron poderosamente la atención. La vez pasada dice que uno de los trabajadores del sector se cayó. Estaba descargando mercadería y se cayó. Se cayó de arriba del camión 3 metros. Y entonces, mientras esperaban que venga la ambulancia, lo pusieron en una de las cámaras. Adentro de una cámara de frío. Bueno, por lo menos calor no pasó, no sabemos qué pasó, si tenía huesos rotos, ¿no? Pero calor. Claro, pero ante esa situación, no hay ART, no hay fajas para... que no lleguen a herniarse. Bueno, tenemos un compañero que fue operado hace poco de una hernia, pero él la hernia no la tuvo ahora. Es parte del hace proceso. Hace años, el muchacho debe tener 30 años, él a los 20 estaba herniado. Y él trabajó toda esa temporada herniado, porque el patrón, primero que no lo tomó en blanco jamás, y segundo que herniado, tampoco lo iba a tomar en blanco. Ahora entre los compañeros, ya que estamos organizados, se le ayudó. Él se llegó a operar y nosotros le pasábamos dinero, igual que hay otro compañero que estuvo internado, porque nosotros no contamos con un apoyo de ningún tipo. Incluso el menor de edad que se había lesionado sigue lesionado. Ni el mercado central, ni el gobierno, ni el patrón se hizo cargo de este chico. Mira, en realidad este tema parece que va a habilitar que lo invitemos a Alejandro Fidela a otro programa. Pero ahora nosotros tenemos que... Hacemos una pausita musical y nos organizamos un poquito y seguimos en el 14 bis, ¿te parece? Me parece muy bien. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Cuando América era una voz con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo. Cuando América era un pueblo con su propia lengua. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz. Expandieron su reino. Thank you. Atahualpa, Montezuma, Viltipoco, ya de aquel tiempo, cuando América era un pueblo con su propia tierra. Primavera 2013. 2013. Activa tus sentidos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Son nuevos desafíos. Alex en Misiones. Creo que escuchar a la gente es importante. Escuchar a la gente es muy importante. Cuando uno lo hace con vocación, cuando lo hace con compromiso, no hay esa razón de cansarte el contacto con la gente. A mí nunca me cansa el contacto con la gente. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es estar cerca, sentirlos cerca, que nos sientan cerca, porque es la manera en que se construye las políticas públicas con la certeza de que le hace bien al ciudadano. Alex Ziegler, Silvia Risco, Diputados Nacionales, Frente Renovador de la Concordia, Distrito Misiones, Lista 502. Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por la coherencia. Vota seguro. Por la honestidad. Vota seguro. Por el trabajo. Vota seguro. Por vos. Vota seguro. Por la seguridad. Vota seguro. Por vos. Vota seguro. Luis Pastori, Antonio Usulac, Ricardo Meili, candidatos a diputados nacionales. Lista 3. Unión Cívica Radical. Un voto seguro. Siempre lo mejor. Acá estamos, quédate. Seguimos en el aire del 14 bis, el aire de estilo en el programa de la CTA, con el flamante electo delegado de la CTA en el Mercado Central, que nos está contando cuál es la vida de ese lugar de trabajo, de ese espacio de, ¿cómo es que se llama? Empresa mixta, mitad Estado, mitad sociedad postero. De economía mixta. Exactamente. Entonces, nos está contando un poquito que hay una vida mientras nosotros dormimos, que hay otra vida en el Mercado Central que transcurre y que de la cual nosotros no nos enteramos y de la cual también habló con mucha claridad Marta Maffei cuando estuvo, ¿no? O Víctor de Genaro, que acompañó alguna reunión en el Mercado Central y se reunió inclusive con el presidente del Mercado Central para ver cómo se organizan. Y antes de seguir con el tema de Alejandro Fidela, delegado de la CTA, y el tema del Mercado Central, hacer una síntesis, ¿no? Porque ¿por qué pelean los trabajadores del Mercado Central? Y en realidad lo primero tiene que ver con democracia y libertad sindical, ¿no? Están peleando la posibilidad de organizarse. Decía claramente Alejandro el tema de los baños, la aseguradora de riesgo del trabajo, la ropa adecuada, sala de asistencia, ambulancia, salarios dignos, 8 horas de trabajo. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? 8 horas de trabajo después de tantas peleas y leyes que además establecen claramente cómo debe hacerse la actividad, ¿no? Sí, sí, y lo que nos llamaba poderosamente la atención, en el hospital, acá el operador me dijo que no puedo mirar acostado, en el hospital los trabajadores están organizados, ¿no? Hay algunos están afiliados a ATE, otros están afiliados a PCN, otros están afiliados al sindicato de los médicos, los trabajadores están organizados. En la escuela, los docentes están organizados, ¿no? Hay como 7 sindicatos, la OEPM está compromiso con la base, está UNAM, ¿no? Hay como 7 sindicatos. En los juzgados, los trabajadores están organizados, ¿no? Ahí está la Unión Judicial de Misiones, ¿no? Están organizados. En cualquier repartición pública, los trabajadores están organizados. En una fábrica, en papel misionero, o en la papelera Alto Paraná, los trabajadores están organizados. En el Mercado Central, un sector de trabajo que funciona hace 27 años, no hace 2 años, hace 27 años. ¿Los trabajadores están organizados? No, no estábamos organizados. Cuando nos empezamos a organizar, fue cuando empezaron las represalias en contra de los cabecillas de la organización. se nos identificó, se nos prohibió el ingreso, se nos persiguió, nos mandaron a la policía, nos han hecho causas. Yo hasta los 40 años, y gracias a Dios, había hecho una consulta sobre mis antecedentes, y hasta los 40 no tengo antecedentes. Bueno, a partir de ahora creo que tengo un montón de denuncias. Un prontuario. Exactamente, soy un delincuente bastante, tengo un prontuario bastante largo ahora. Pero eso todo, o sea, eso es secundario. Nosotros hoy, la alegría que nosotros vivimos cuando entró la CTA, cuando entró ATE, vimos las caritas de los trabajadores que perdieron el miedo, que yo comentaba, a pesar de las amenazas, votaron, fueron a votar. Eso es una alegría para nosotros, sí, sí, que hemos puesto el pecho por ello. Ustedes, en realidad, yo quiero comentar que los compañeros, los trabajadores del Mercado Central, habían tomado ya la decisión de organizar un sindicato propio del sector, dadas las características particulares que tiene ese sindicato, y más allá de que haya algunos empleados ahí que tienen relación directa con el Estado porque son administrativos o de mantenimiento del propio Mercado Central, esos trabajadores, después de mucho tiempo, también ahora se afiliaron a ATE y eligieron delegados. Y Nora de Dios, la secretaria general, junto con otros compañeros de la conducción, estuvieron reunidos esta semana con el presidente de la entidad, Rodríguez, pero los trabajadores que habitualmente se los designaba como changarines, que son en un 98% están precarizados, esos trabajadores que son la mayoría, estos que hablábamos hoy, que cumplían esta función de carga y descarga, básicamente esos trabajadores no estaban organizados. Entonces ellos tomaron la decisión. Y el año pasado, inclusive, firmaron los trabajadores, y en este caso Fidela y de Lima, como secretario general y adjunto del sindicato ese que ya presentó los papeles en el Ministerio de Trabajo de la Nación, firmaron varios acta acuerdos con el patrón, el acta acuerdo que además firmaba, rubricaban las autoridades del Ministerio de Trabajo. Sí, de hoy, los puesteros y del Mercado Central. Exactamente, hoy es ministro el que se había acercado al mercado, era subsecretario de Trabajo, hoy es ministro de Trabajo. Ajá. Y él conoce bien toda la realidad del... El doctor Valenzuela, exactamente, doctor Valenzuela. Y él, no sé por qué motivo nos desplazó a nosotros, porque decía que no teníamos inscripción gremial, pero por jurisprudencia... Ya existen en la Corte Suprema de Justicia, existen antecedentes que nosotros podríamos haber representado a los trabajadores, pero él decidió desplazarnos y llamar a CGT de Jiménez Mirciades. Nosotros rechazamos esa postura porque ellos no nos representan, jamás estuvieron con nosotros. Cosa diferente fue con la CTA, que al pedirle ayuda estuvieron todas las noches, fueron las veces que nosotros necesitamos, y obviamente nosotros sabemos quién está del lado del trabajador. El que está pidiendo que se respeten las leyes laborales es el que está con nosotros. Está bien. Entonces, estos compañeros empezaron a organizarse, firmaron un acta. Y digo, para que la gente tenga idea de qué es lo que se negocia en esa acta, ahí lo que pedían los compañeros es que paguen por cada descarga y descarga... Dos pesos por bulto. Esto era lo que negociaban, ¿viste? Otros negocian un salario de 10.500 pesos y estos compañeros lo que peleaban... porque no se cumplía esto. Es, ¿no?, que hasta ahora no se cumple. Hasta ahora no se cumple. No, han creado una mentira, justamente. Jiménez Mirciades creó la mentira del un peso por carga y un peso por descarga. No es así. Nosotros firmamos dos pesos por bulto. Está en el acta y está bien claro. Uh-huh. Dos pesos por bulto es cuando yo te cargo el bulto, son dos pesos. Uh-huh. Y cuando yo te descargo el bulto, son dos pesos. Está bien. Y esto inclusive llegaron a pagar 70 centavos, 50 centavos. No, nunca respetaron. Ahora recién con que nosotros hemos estado haciendo las elecciones, se empezaron, o sea, hará dos meses que empezaron a respetar un peso. Y no son todos tampoco. Está bien. Y ante todo esto, los trabajadores ahí definieron organizarse, armaron su sindicato. El secretario general es el compañero Alejandro Fidela, el secretario adjunto, el compañero Carlos Marino de Lima, alias Caicho. Y también fortaleciendo este proceso de organización, la CTA convocó a elecciones de delegados. Esto fue notificado por carta documento al presidente del Mercado Central y también fue notificado a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Y el día miércoles, ¿no? Yo en mi vida hice muchas elecciones de trabajo. Ahora, como esta, nunca. Desde las 5 de la mañana, hacía mucho frío, los compañeros del Mercado Central empezaron a acercarse. Improvisamos una urna en un auto frente a una cámara, así que esto está todo filmado, digamos, el patrón tiene claridad, y nos sorprendió, hacía mucho frío, ahí con Bettina Páez había ido, fue Graciela Francia, Luis González, fue Luis González también, y después también se acercó un grupo de los compañeros de la conducción de ATE, pero desde muy temprano los trabajadores empezaron a votar, ¿no? Pero además, una cosa que quiero destacar es que lo hacían con alegría. Subrayaban que nunca había pasado eso en el Mercado Central. Decían, nunca pudimos votar y elegir. Y pedían de alguna manera, y después cuando cerramos el proceso eleccionario, seguía y comenzamos a contar votos, convocamos a los trabajadores para que vengan a ver que la urna se abría, cómo se contaba, cuál era el resultado, y también eso destacaban. Está bueno que nos convoquen para ver cómo se hacen las cosas. Y seguían viniendo a votar, que había personas que no pudieron votar, claro, porque estaban trabajando. Exacto. Obviamente que le duplicaron el trabajo para que no puedan venir, claro, a votar. Lo hicieron, bueno, tarde, después de las 9, el horario fue de 5 a 9 de la mañana. Pero quería subrayar el entusiasmo, inclusive después cuando se cierra y ganan Fidela y Caicho o Carlos de Lima, aplaudían exultantes y muy contentos porque sentían que eran capaces de hacer cosas y que podían cambiar la realidad en la que estaban, ¿no? Así que la verdad es que salimos muy reconfortados, sí, de allí, ¿no? Después de 27 años, así tituló la agencia de la CTA, después de 27 años, los trabajadores del Mercado Central eligieron por primera vez a sus delegados. ¿Y cuáles son tus expectativas ahora? ¿Cómo nos seguimos organizando, Alejandro? Bueno, primero es empezar a trabajar. Yo tengo que empezar a trabajar para subsistir. Me ha costado muchísimo, casi me ha costado la familia este trabajo sindical. Y bueno, empezar a trabajar. Los muchachos ya se organizaron dentro. O sea, ellos, perfecto, están cobrando lo que se había estipulado, que en forma mentirosa. Estamos ya, cuando empiezo a trabajar, vamos a pedir que se nos paguen los 2 pesos que corresponden. O si no, vamos a pedir apertura, le vamos a pedir al secretario general de la CTA que pida una apertura de paritaria, porque ya ha pasado un año de esta firma de acta. Bueno, y ver que los empresarios empiecen a cumplir. Quiero recalcar de que hay un empresario que cumple a rajatabla todo, que es el señor Barreto, que la verdad que es como para hacerle un premio, y creo que los trabajadores lo vamos a defender a muerte, porque este señor tiene a todos sus empleados en blanco y ha apoyado a este sindicato desde el minuto uno. Sí que, digamos, se puede tener a todos sus empleados en blanco. Este es un dato interesante, ¿no? Así que el hombre ese, además, debe tener margen de ganancia para vivir como cualquier empresario. Y vive muy bien. Y vive muy bien, y nosotros le felicitamos, le reconocemos públicamente, le agradecemos. Pero además el reconocimiento que hacen los trabajadores. Así los trabajadores reconocen. Entonces, un poco esto hablábamos con De Lima y con Fidela. Ahora empezamos un proceso. Esto no va a ser mágico, no va a ser mágico, pero estas cosas que vos puntualizaste, Mónica, que tiene que ver con condiciones de trabajo, que tiene que ver con salario, con situación en blanco de enero, bueno, un montón de reclamos, porque el Mercado Central en realidad es el Mercado Central es como una verdulería grande, digamos, ¿no? Claro. En una verdulería acá del centro, los trabajadores de la verdulería son empleados de comercio, ¿no? Y tienen su horario de trabajo, tienen su ropa de trabajo, tienen su obra social, tienen su ART, tiene como debería tener cualquier trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido también los compañeros han planteado, porque por ahí apareció, a algunos se le ocurrió, que se podrían formar cooperativas, ¿no? Y los trabajadores en realidad dicen, nosotros queremos ser trabajadores en blanco, tener todos los derechos como cualquier otro trabajador en el país. Y esta cuestión de las cooperativas, la forma en que va a ser nuestra relación de trabajo, la vamos a definir los trabajadores. Si los trabajadores del Mercado Central definen que quieren cooperativa, será cooperativa. Y si definen que quieren ser empleados de comercio, deberán ser empleados de comercio, ¿no? Yo creo que para sintetizar eso, nosotros ya el año pasado dijimos que no queremos cooperativa y no queremos ser monotributista, y que fue uno de los motivos que nos desplazaron a nosotros, porque nosotros estamos interpretando lo que dicen los trabajadores. Los muchachos estaban siendo obligados a hacerse monotributistas por sus patrones, para que pierdan la antigüedad. En algunos casos hay muchachos que hace 5 o 6 años que están trabajando para sus empleadores, y el empleador le decía, no, te tenés que hacer monotributista. Entonces este muchacho pierde la antigüedad, pierde todo el trabajo que ha realizado. Entonces el que sale siempre beneficiado es la patronal. Es el patrón. Así es. Y estamos cerrando ya un minuto de las 12 de este sábado lluvioso. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, que hayas estado en el 14 bis. Y te pedimos el último mensaje para tus compañeros, porque seguramente alguno del Mercado Central estará escuchando, o la familia de los compañeros que trabajan allí, ¿no? Escuchan la radio, y yo sé que la familia está muy agradecida con nuestra lucha, y la verdad que los muchachos, nosotros tenemos que agradecerle a los muchachos porque han comprendido el valor de estar unidos y de organizarse. Muchísimas gracias, Alejandro. Chito, lo último. Y nosotros... queremos compartir la felicidad que tienen los trabajadores del Mercado Central. Es muy importante, es parte de la lucha y de la vida. Agradecer también, porque ahí hay algunos compañeros que tienen, así como es Alejandro, que los compañeros lo reconocen, ¿no? Así ese es. Día hubo un alto grado de participación de los trabajadores del Mercado Central. A nosotros nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Y hay otros compañeros que, como Alejandro, como Caicho, también son líderes ahí, que seguramente, y son, forman parte, de hecho estuvieron ahí con nosotros, como Bruja y otros compañeros más. Ahí Mercado Central tiene la característica esta, sí, que la, Caicho, ¿eh? ¿Eh? Chupo, Bruja, Teco, sí. No, cada uno tiene todo. Sí, no, era, no, es muy simpático, eso fue. No. Así que bueno, compartimos la felicidad de los trabajadores del Mercado Central. Hay mucho por hacer ahí, seguramente estaremos en forma permanente, y bueno, ojalá que este sea un paso más en este camino a ir recuperando derechos como trabajadores, que esto va a significar la alegría de los trabajadores del Mercado Central y de su familia. Y vamos cerrando diciéndole a las autoridades del Mercado Central que la organización de los trabajadores es justamente para defender derechos y para que se cumpla la ley. No significa más que eso, así que libertad y democracia sindical, que es el postulado de la CTA. Muchísimas gracias, Juan Manuel, en la operación técnica. Hoy hicimos el programa Juan Chito Pasamán, Mónica Gurina, y agradecemos la presencia de Alejandro Fidela, flamante secretario delegado de la CTA en el Mercado Central. Será hasta el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. El sonido que te identifica. La música que mejor va con vos. Estás escuchando La Primavera 2013. La Primavera 2013. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la estación que más te gusta. Que más te gusta. Que más te gusta.